muñeca que yo más quiero. Porque una bella mujer te brindo mi amor sincero. Porque una bella mujer te brindo mi amor sincero. Como miro roja, ahí estamos muchito abajo, ¿me? Hola. Thank you.